Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos todos y todas a un programa más aquí a Voces del Misterio. Hoy que vamos a hablar de cuatro temas que son apasionantes, porque vamos a conocer un poquito mejor los misterios de las culturas sudamericanas, sobre todo de sus grandes construcciones. Seguiremos con nuestra amiga Esther Torres, que nos va a hablar de uno de esos mitos, una de esas leyendas, uno de esos seres legendarios que seguramente os va a llamar mucho la atención. Seguiremos hablando del caso Humo, de la mano de nuestro compañero Antonio Reynoso. Caso polémico donde los haya, que dio mucho que hablar en su día y que hoy nos va a refrescar la memoria Antonio Reynoso hablando de ese caso Humo. Y para acabar, vamos a hablar del Roswell boliviano, un extraño incidente ovni que se produjo entre las fronteras de Argentina y de Bolivia y que trajo de cabeza a las autoridades de ambos países, pero dicen que también incluso a los hombres de negro y al ejército norteamericano. ¿Qué de verdad, qué de mentira en todo ello? Pues de todo esto y mucho más hablamos esta noche en este programa de Voces del Misterio, que comienza aquí y ahora. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Si habéis estado alguna vez en Perú y habéis subido al Machu Picchu, habréis sufrido incluso en su momento lo que es el mal de altura, que es el hacer el esfuerzo físico y que no te dé el aire, que no te llegue, vamos. Yo he sufrido de eso. Yo he de decir que donde peor lo pasé yo fue en la Basílica de San Pedro, que subí a pie hasta arriba del top, y yo cuando llegué allí arriba, iba a pedir el helicóptero del Papa del 061 para que me trasladara. O sea, a mí me iba a dar. Yo, mi mujer que venía conmigo, me dice, bueno, para bajar es mejor, te pego un empujón y vas arrojando, ¿no? Y yo dije, pues ya por el mismo precio, tírame por aquí para afuera y vas arrojando, ¿vale? Pero en el Machu Picchu sí es verdad que cuando uno sube allí, sube muy asfixiado. Si vas por libre con gente de allí, te ofrecen una hoja de coca y te piden que la masques, porque el alcaloide lo que hace es que llevas mejor el consumo de aire, es decir, vas bastante mejor, ¿no? Pero cuando hablamos de las culturas precolombinas, a mí me encanta hablar de arquitectura precolombina. es que años antes que los europeos llegaran allí, llegaran al Nuevo Mundo, las tierras de América Central y una parte del sur, sobre todo todo lo que es los estados centrales de América, se le llama Mesoamérica. Luego la parte sur ya es Sudamérica, pero vamos a comprender una línea, una franja que es zona norte de Sudamérica y Mesoamérica. Ahí nos vamos a mover. Es decir, maya, azteca e inca. Y una cultura que está ahí perdida, que no se sabe bien quién fue o quiénes fueron, pero que es igualmente importante y que os voy a descubrir. Ahí nos vamos a quedar. Los edificios precolombinos antiguos estaban construidos ¿en qué? Muchos en madera. Muchos estaban hechos con junco. Deforestaban. Hasta que llegaron las estructuras permanentes, que decidieron hacerse ¿con qué? Primero con barro, ladrillos de adobe, es decir, barro, paja, secado al sol, y a lo que durara. Si te entraba una lluvia de esta fuerte, lo devoronaba, lo deshacía. Pero luego ya llegó la piedra, propiamente dicha. Se tallaba la piedra. Y uno de los problemas que tuvo Mesoamérica, mayas, aztecas, es que las pirámides mayas, las encalaban. Para encalar, para conseguir un kilo de cal, se necesitaba quemar una tonelada de árboles. Con lo cual os podéis imaginar el gasto que eso suponía. Deforestabas. Cuando deforestabas, decías, bueno, así tienen más tierra para trabajar. No, porque cuando llegaban las lluvias, pasaba como pasa en Valencia, como pasa en Málaga, que el agua no tiene el parapeto de los bosques y baja libre. Y entonces provocaba problemas muy grandes. Provocaba aridez del terreno, malas cosechas, inundaciones. Eso es lo que les pasa a los mayas. Pero independientemente de eso, ¿qué nos dejaron? Nos dejaron unas muestras maravillosas, que son sus pirámides y sus construcciones. Y sus fortalezas, ¿por qué no decirlo? Cuando uno, por ejemplo, ve la pirámide de Tikal, yo quiero que os imaginéis esto. Nos vamos 70 años para atrás. Esto estaba entero cubierto por la vegetación, verde. Y allí llegó un señor, picó con un pico y se dio cuenta que aquello no era una montaña, que aquello era una construcción. Y empezó a limpiar. Empezó a quitar jaramago, hierba, y salió eso. Salió la pirámide de Tikal, que hoy día es una de las pirámides mayores que podemos encontrar, es uno de los yacimientos mayores, que está en el municipio de Flores, en Petén, y que hoy está entre Guatemala, más o menos, más que nada está en Guatemala. Ahí, como os decía, hay en Centroamérica, hay una serie de pirámides que son muy importantes, y está dentro del Parque Nacional de Tikal. Según los glifos que se han encontrado, es decir, las imágenes talladas en la piedra, que forman ideograma, es un yacimiento que su nombre en maya habría sido Yaxmutul, que es su nombre, y es un templo funerario ceremonial a que hoy día no se puede subir arriba. Es decir, todo eso está prohibido en la actualidad. Pero también actuaba como una especie de observatorio. Arriba, en ese huequecito que veis, en esa puerta, se colocaba el sacerdote, te subían, y estando viva te arrancaban el corazón. Todavía latiendo el corazón en la mano del tío, lo enseñaba a la gente. Esto se puede ver en Apocalipsis de una forma muy salvaje. La enseñaba a la gente lo veía, el corazón latía todavía, el tío todavía chillaba. Y bueno, duraba poco, sin corazón todavía no vive. Bueno, algún gobernante de este país sí. Pero sí es verdad que, sin cerebro, sí es verdad que independientemente de todo ello, esto servía también como base ceremonial. Es decir, se hacía para hacer allí los sacrificios humanos. La pirámide del sol. Está la pirámide del sol, pero también está la de la luna. Y un paseo impresionante que, tú que has estado en Egipto, Cristina, si grande es Giza, esto no le va a la saga. esto es igual de grande o más. Y la pirámide del Sol, sí, sí, es muy grande. Se diferencian de las pirámides de Egipto en que no tienen la estructura caliza. Bueno, ya las de Egipto no la tienen, por desgracia. Sabéis que Egipto se aprovechó todo para construir el Cairo. Entonces, eso y otras pirámides y demás, ¿no? Estos son pirámides que son aterrazadas, forman terraza. Y cuando llegas arriba, pues es lo que te encuentras con la plataforma ceremonial. Esto es Teotihuacán. Es el complejo de Teotihuacán, en México. Es una de las más grandes de Mesoamérica. Aquí está la llamada Calzada de los Muertos. Y está la pirámide de la Luna, la antigua ciudad de Teotihuacán. Y es una edificación que es religiosa. Es decir, esto se hacía con un carácter ceremonial. ¿Cuánto se tardó en construir esto? Aproximadamente 106 años. O sea, calcula, el último cálculo que hay son 106 años. 106 años en las que no había esclavos como tal, como no los había en Egipto, sino que en las épocas en las que no se cosechaba, se trabajaban las pirámides. Y posteriormente, pues posiblemente también servía para poner al cuerpo de un difunto en el interior. Tenía todo un carácter ceremonial. El Machu Picchu. A mí el Machu Picchu me gusta mucho, por cómo se pronuncia, ¿no? Y es una ciudad que está construida en el siglo V. Es muy interesante de ver, es muy interesante de conocer, porque Machu Picchu además es uno de esos lugares en los que era la ciudad sagrada. Como ciudad sagrada que era, estaba vetada a los extranjeros. Los extranjeros no podían subir aquí. Y cuando realmente llegaban, se daban cuenta de la magnificencia que tenía el sitio. El sitio era un sitio ceremonial grandísimo. Ese Machu Picchu no dejaba de ser un lugar imponente. Está entre las montañas que tienen ese propio nombre de Machu Picchu y Huayna Picchu, que es la vertiente de la cordillera. 2.490 metros de altitud, 2.500 metros, mal contado. Lo principal es la ciudadela, la plaza. Cuando llegas ahí, uno llega bastante cansado, pero es sin duda uno de los enclaves más monumentales que te vas a encontrar. Era la ciudad sagrada. Aquí llegó Irán, que fue el que la descubre, y llega porque llega camuflado, llega escondido como si fuera uno más, ¿no? Y es un lugar que tuvo su máximo esplendor. Está a 115 kilómetros de Cusco. Por allí se entra en un tren andino. Te lo tienes que currar, ¿eh? Para llegar a Machu Picchu te lo tienes que currar. Y cuando llega, bueno, en la parte baja están las ruinas. Hay incluso ya hay minibús que te llevan de un sitio a otro. Te llevan hasta los 2.350 metros de altitud. Y los otros ciento y pico de metros los tienes que hacer tú. Y aún así llegas cansado, porque el desnivel es muy alto, pero cuando llegas y ves esas vistas, merece la pena. Y te preguntas, ¿cómo hicieron esta gente esto? Porque ahí arriba no hay nada. Ahí arriba no está el polvero de Pepe para venderte ladrillo y para venderte azulejo. Eso que se te quite de la cabeza. Esto lo tenían que acarrear de abajo, arriba. Y no había minibús. No había trenecito. No había tranvibú, ni metrocentro, no había nada de eso. Llegabas y con lo que llegaba llegaste. Entonces se supone que esto ha sido ahí llevado piedra a piedra. Piedra a piedra. En el mejor de los casos, 1.000 personas subiendo sin parar, con una especie de bolsa que se colocaba con una cinta a la cabeza y la llevabas colgada, y cada piedra 25 kilos. La cervical te la podías dejar machacar. Pero 1.000 viajes ahí arriba con 1.000 piedras, la mitad de la ciudadela la tienes hecha. El sitio se hizo famoso hace unos años porque se hizo un osado montaje fotográfico en el cual el pico que veis al fondo lo unieron con una especie de mentón y formaba como un perfil de una nariz y un mentoncito. Era un montaje fotográfico. Realmente, pero no le resta ni un ápice de interés precisamente al Machu Picchu. Es un auténtico alarde de ingeniería. Es decir, igual que hay un efecto en las pirámides aztecas y en las pirámides, hay un efecto que a mí todavía me alucina, ¿no? Yo soy muy de viajar cuando hay un hecho solar de por medio. Lo busco. Cuando, por ejemplo, llega Navidad, las dos semanas antes de Navidad, es una semana mágica. Esa semana te vas a Roma, te vas a Berlín, te vas a Praga, tienes que ver cantidad de cosas. Pero si vas a Egipto, o si vas a Machu Picchu, o si vas, por contra, a México, en México está la serpiente emplumada. Ahí está Texcoatl, ¿no? Que te pones en la cima, no te dejan subir, a no ser que tengas un permiso, a mí como periodista me lo concedieron, y te pones arriba y ves como la sombra del sol empieza a serpentear, como si fuera una serpiente, y empieza a subir poco a poco los escalones. Y ese es el efecto de la serpiente subiendo. Cuando llega el tiempo contrario es a la inversa. En México, esto es México, en Egipto, te vas a Busimbel, pese a que está desplazada 60 metros de su emplazamiento original, que quedó bajo agua, y cuando llega, en este caso, ese momento mágico, el corredor se ilumina y hay cuatro figuras al fondo de un pasillo. Ilumina a Ramsés y a los otros dos dioses y al Ptah. El dios del inframundo no lo ilumina. Ese siempre queda en la sombra. Eso se hizo queriendo. ¿Qué nivel de conocimiento arquitectónico tenían que tener esta gente? Y aquí no cabe acierto-error, porque tienes que construir, no vale construir luego derribar. Lo tenían que hacer de primera. Si queréis vivir eso, en Andalucía tenemos un sitio, el Dolmen de Soto, en Huelva. Os vais en esa fecha, entráis al fondo, tenéis que ir muy tempranito, y vais a ver como el primer rayo de ese día entra por la puerta, va corriendo, corriendo, corriendo por el pasillo, ilumina en un fogonazo la estancia central, la cámara central, y a continuación la luz baja. Es como una resurrección. Y a mí, cuando yo vivo eso, pues solamente por ese momento merece la pena llegar a un sitio. Esto es como cuando llegas a la Fontana de Trevi por primera vez. Llegas siguiendo el agua, el sonido del agua. Hay un Madonna en la esquina que le quita todo el encanto, pero tú vas siguiendo el sonido del agua. O buscando el helado del argentino que está en la otra esquina frente al Amazonas, obviamente, esquina con Santa María en Día, esto no falla. Entonces, claro, ¿qué ocurre? A mí me tenéis que perdonar, Roma es como un callejero de mi casa, ¿eh? Lo conozco, vamos. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú vas siguiendo el sonido del agua y cuando llegas al fondo a una plaza, miras a mano izquierda y te encuentras la monumentalidad sin paliativo que tiene la Fontana de Trevi. Y entonces ahí te sientas y dices, pues ya me puedo morir tranquilo, sinceramente. Como si vas, por ejemplo, a Kukulcán. A Kukulcán, que no confundir con el Club Club Clan, que os estoy viendo, que esto es Kukulcán. Y en Kukulcán está la pirámide, que es una estructura maravillosa, la tenéis. Su nombre significa el castillo, en piedra. Imaginaos eso pintado de blanco, de rojo y de azul, que era como estaba pintado antiguamente, y ahora la pintura la ha perdido. Pero los conquistadores españoles, cuando llegaron, se quedaron alucinados, ¿no?, con lo que había aquí, ¿no? Y hoy día, cuando llegas allí, es quizás una pirámide, es de las más visitadas, las que menos. No tiene tanto turismo alrededor. Tener en cuenta que buena parte de todo esto está también por la zona de Yucatán. Zona de Yucatán, ¿qué es? Rivera Maya y todo eso. Entonces ahí la gente va por otras cosas. Va a los hoteles, va a la pulserita amarilla, al ligoteo, a la caipiriña y a esas cosas, ¿no? A la margarita. Entonces uno no alquila un jeep y se mete en medio de la selva a buscar esto. O alquila un tour y lo llevan a este sitio. Pero merece la pena también. Merece la pena porque te vas a encontrar al gigante de piedra, como le dicen, en este caso, los herederos de los mayas. El gigante de piedra. Fíjate, fijaos qué nombre más bonito, ¿verdad? Y cuando llegas a esas plagas te encuentras con eso. Ahí se ve chico. Cuando llegas tienes que mirar hacia arriba y poco menos que te encuentras con un edificio que puede tener en torno a unos 40 metros de altura, que es mucho, con la magnificencia que tiene eso. No es en dimensiones ni cercana a Cucucán, a Teotihuacán, pero sí es verdad que es bastante grande. ¿Qué me decís de esto? Esto es fabuloso. Esto es Sacsayhuamán, en Perú, la fortaleza. ¿Y sabéis por qué me flipa enormemente a mí esto? Esto está muy cerquita de Cusco. Esto está, sales de Cusco en fila para subir y antes de que te des cuenta giras a la izquierda y ya estás ahí en Sacsayhuamán. Es alucinante. En Cusco hay un hotel encantado que está muy bien. Pasas la noche y es divertido. Las paredes son de papel, se escucha todo. Pero yo creo que es por eso, por lo que dicen que tienen fantasmas, te enteras de todo, ¿no? Pero ahí te vas a encontrar con la fortaleza, tres terrazas. ¿Qué es esto? Cuando estás a la vera de cada piedra de esa que veis ahí, puede tener 3 o 4 metros de altura. Pesan varias toneladas y es un puzzle. Porque no son piedras rectangulares ni cuadradas, son poliédricas. Y encajan las unas en las otras perfectamente. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cortándolo? ¿De verdad? Es como coger una... Hay una piedra que tiene 12 lados. Y en esa piedra encajan 11 piedras más. Pues la otra está en el suelo, ¿no? Encajan 11 piedras más. Y esas a su vez con otras 11 piedras. Y tú cuando lo ves, dices, no me lo creo. Hexágonos perfectos, pentágonos perfectos, dodecaedros perfectos. Y todo esto trabajándolo a mano. Durante siglos. Tenía incluso, no sé si lo sabéis, dos torres. De 40 metros cada una. Cada torre. Y una torre central que era una torre ritual. Imaginaos cuando se llegaba allí, 40 metros de torre, en piedra negra, y veías aquello, los españoles, que los españoles le mandaron no derribar, sino desmontar para hacer otras edificaciones. Cosas que teníamos en aquella época. Y se comenzó a construir durante el gobierno de Pachacútec, allá por el siglo XV, y sin embargo fue Aina Capac quien le dio el toque final en el siglo XVI. Se aniquila a la nobleza inca, desaparecen estas técnicas de la memoria humana, no se sabe qué pasa, pero cuando llegaron los españoles allí se quedan alucinados. Se ha tratado de ver que sea piedra artificial, con una especie de molde. No sé si sabéis que hay un pajarillo allí en Cusco. Y ese pajarito hace su nido en la piedra. Hace un agujero en la piedra. Él llega a un determinado sitio, picotea, se unta el pico en un ungüento, llega a la piedra, pom, pom, pom, pom, pica tres veces y la piedra se deshace. Cuando han pasado dos días, la piedra se vuelve a endurecer. Vuelve a mojar pico, pom, pom, pom, pom, de nuevo igual. Y quizás, y aquí está la grandeza, es la naturaleza la que nos guarda los secretos. Nosotros hemos perdido la forma, hemos perdido el conocimiento, pero la naturaleza lo sigue teniendo. Y todavía el pajarillo tiene el secreto de dónde saca ese líquido. Posiblemente sea una mezcla. Sabia mezcla, ¿eh? Que sigue anidando. Pero ahí tenéis lo que es Sacsayhuamán. A mí me alucina este sitio. Si llegar allí es para poner a prueba tu asombro. ¿Cuánto te puede sorprender en un sitio? ¿Cuál es el sitio que más os ha sorprendido? Pues cuando lleguéis allí, elevarlo al cubo. Porque entre lo grande que es, lo que pesan esas piedras, lo que pesan toneladas, y luego lo que es, os garantizo que merece la pena. Me lo voy a ahorrar el pronunciarlo, como comprenderéis, porque yo siempre le he dicho que es el templo de Pachuli, pero por ponerle un nombre, ¿no? Porque literalmente es Trailiscarplantecluti. Esto en Navidad, con un mantecado en la boca, es de premio. Esto es ni el sorteo del niño. Son 5 terrazas. Esto, lo más interesante son los monolitos que tenéis arriba, que son un montón de gigantes con cara, que son esos pivotes que sobresalen allá arriba en la plataforma. Son 5 terrazas talladas con friso que representan a una manada de jaguares, coyotes y águilas devorando corazones de seres humanos. Se rendía culto a la naturaleza. El dios es el dios jaguar. El templo se encuentra ubicado en Tula. También los habréis escuchado como los gigantes de Tula, que es como se les conoce. Y los gigantes de Tula se construye en el año 1100 aproximadamente. Es un edificio del Imperio Tolteca. Es un edificio simétrico con 43 metros de escalinata, ahí donde lo veis, y que sirvió como un observatorio donde se siguió las constelaciones. Sabéis que los mayas tenían una cosa, bueno, en este caso eran toltecas, ¿no? Ellos conocían el cielo como nadie. De hecho, su calendario maya, os sonará, sobre todo en el 2012, se acaba el mundo, ¿no? Todo el mundo, venga, la hipoteca no la pago, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Y el del banco, tú no pagues, verá mañana. Verá los intereses que te voy a meter. Bueno, pues aquí nos encontramos que ellos eran perfectos conocedores del firmamento. Y como tales, ahí arriba hay un mapa, un planisferio, que era absolutamente demoledor. Y ahí están los gigantes de Tula. Los gigantes de Tula, que son maravillosos. La plaza sagrada, que está en Machu Picchu, y que se llama así porque todas las construcciones están dispuestas en torno a ese patio cuadrado, que es esa plaza, que si os fijáis no es muy grande, pero aquí hay que destacar el templo de las tres ventanas, os podéis imaginar por qué, o tienen tres ventanas, el templo principal y la casa del sacerdote o la casa de los ornamentos. La pirámide de la luna en Teotihuacán, que es muy apuntada, muy hacia el cielo. Imita al Cerro Gordo, que en Nahuatl es Tenán, que significa la madre o protector de piedra, y que es la segunda edificación más grande que de Teotihuacán, después de la pirámide del Sol, que es la más grande. La pirámide de la Luna cubre una estructura muy antigua que está entre el año, se cree que entre el año 200 de nuestra era, entre el año 200 y el 450, hay que echarle, ¿eh? Se le añade una estructura de 4 cuerpos que tiene forma de talud o de tablero, y en la parte superior se hacía también para hacer ceremonias rituales a la diosa del agua relacionada con la luna. Luego está el dios del fuego relacionado con el sol, es obvio, la analogía es muy propia, y ahí es donde, en el templo superior, es donde te encuentras una escultura que fue hallada al pie de la pirámide y que es particularmente interesante. El templo de los guerreros, que es otra de las joyas de la arquitectura maya. Todo esto está en medio de la selva. Hoy lo conocemos porque unos pocos se han preocupado de desenterrar y de limpiar, pero esto antiguamente se le tenía por montaña. Hoy día, con la tecnología LIDAR, sabéis que son ese láser que se le pega a un sitio y te dice que hay una estructura, ya se va al sitio y te dice, aquí hay una estructura cubierta pero es artificial, limpian, uy, una pirámide, y estamos descubriendo cantidad de pirámides de esa forma. Bueno, pues esta escultura es muy curiosa porque ahí, a los pies, hay una serie de pivotes, y en esos pivotes lo que representan cada uno es a gente armada, a guerreros armados. Por eso le dicen el templo de los guerreros. Está en el lado oriental de Chichén Itzá, que es otro de los grandes sitios de México, y que os podéis imaginar que cuando se llega, ahí tenéis un grupo de turistas, lo veis un poco perdido entre la inmensidad. Esto es como cuando se llega a Medina Sahara, por ejemplo, que también aquello es tan inmenso que te pierdes un poco, ¿no? Pero esto está en plan monumental. Medina Sahara es una ciudad, como tal es una ciudad árabe que es reconocible, aunque está como está. Pero aquí no, aquí es monumentalidad pura y dura. Chichén Itzá, el caracol, le dicen el caracol por la cúpula. Y eso que veis ahí, ¿realmente qué es? Un observatorio. A que os recuerda los observatorios actuales, con la cúpula. Es que es lo mismo. Es que esta gente, 1500 años antes que nosotros, habían pensado de la misma forma. Ni más ni menos. Un observatorio astronómico de la época precolombina, situado en el complejo de Chichén Itzá, y que se trata de una estructura que se considera que es del periodo clásico tardío y que está datada en torno al año 906 de nuestra era. Es decir, hace un milenio de esto. Es importante, ¿eh? De luego el Machu Picchu, aquí me he permitido el lujo de poneros algunas imágenes para que lo contempléis mejor, porque siempre esto es bonito. Ved lo que es el Machu Picchu, ahí tenéis un grupo de personas para que veáis la monumentalidad del sitio. Bueno, ahí mis guías, dos llamas preciosas, bueno, también se le dicen dos parcas, ¿no? Las terrazas famosas donde se sembraba, todo eso sabéis con qué fin, ¿no? Que el agua que cae en la primera terraza vaya a la segunda a la tercera a la cuarta, y se aprovechaba todo. Por lo tanto, siempre había arroz, siempre había comida, que al fin y al cabo es lo que esta gente, en un sitio en el que habían construido una ciudad y que el resto es precipicio, tenían también su subsistencia. Otra vista de lo que es Machu Picchu. Fijaos los barrancos que hay. Ahí se le cae al niño la pelota y no tiene día para que baje allá por ella. Por eso creo yo que aquí no hay liga. Está más para abajo, está en Lima. Todo lo que son las selvas, los caminos, fijaos el caminito, ¿lo veis? Diréis, ¿y no pueden hacer una línea recta? No, porque la línea recta sería así. Tiene que ir poco a poco para que la fatiga sea menos. Entonces, por eso, esa carretera sí, es que a mí ha habido gente que me la ha dicho en otras conferencias, oye, ¿y por qué no la han hecho recto? Cuando llega arriba tiene ligado la boca, ¿y no? Si es que te llega. Si es que llega. Otra vez otra alpaca ahí. Otra llama, como la queréis llamar. Estos son los que saben andar por ahí. Pero fijaos lo bonito que es. Todo esto es espectacular. Esto, como os comentaba, fue descubierto, bueno, tuvo acceso a la ciudad secreta un explorador que era Vigan, que fue el que sube allá arriba y el que cuenta las maravillas de todo esto. Y luego está otro lugar también muy famoso, que es Ollantaytambo. Ollantaytambo, que son esas estructuras ciclópeas que podemos encontrar, que también forman terrazas, que son auténticas moles de piedra las que lo forman, como podéis ver. En Ollantaytambo, a día de hoy, la podéis ver en muchos documentales de aliens ancestrales, que sabéis que yo me rechino un poquito eso de los aliens ancestrales, pero tengo un libro escrito de ello, pero hay cosas que sí, cosas que no, ¿no? Y aquí lo que tenemos son terrazas hechas en piedra y en granito. Y aquí ocurre lo mismo. Vamos a ver, supongamos que venga, que tenían hierro. Lo vamos a suponer porque es en una edad que nos vamos al siglo X, siglo X, siglo XI. Venga, vale. ¿Qué herramienta y cuánto le duraba para, a base de masazos de granito, partir eso? No, es que mire usted, lo hacían con madera mojada y lo desquebrajaba. Bueno, pero el pulido lo tendrían que hacer, ¿no? El cortado a medida lo tendrían que hacer, ¿no? Digo yo, o eso cortaba y salía perfecto, ¿eh? A paponer. No, pues en Ollantaytambo nos vamos a encontrar con eso. Que eso que parecen unas escaleras no son terrazas. Ahí tenéis en la principal, en lo que es la escalera, el tamaño de una mujer. El resto es que es así de grande. O sea, daos cuenta lo inmenso que es ese sitio. Esto es Ollantaytambo. Y aquí tenéis un poco la ruta que tenéis que hacer si alguna vez os decidís, es la que yo hice, en ir a este sitio. Primero Machu Picchu. Quitaos los gordos del medio. Sinceramente, cuando llegas arriba y te dan a media altura hoja de coca, te tomas hoja de coca, piruleta de coca, chicle de coca, lo que te den, porque vas ciego. Es decir, vas sudando como un pollo, el hígado lo llevas en la mano, la moral la llevas detrás tuya, porque un señor chiquitín peruano te saca 50 años y va por delante tuya 30 metros y va al tío fresco, y tú vas medio muerto. Es decir, chupando candado, literalmente, ¿no? Entonces, tenéis que primero ir a Machu Picchu. Luego tenéis que ir a Ollantaytambo. Luego hay una localidad que está muy bien, que es la de Urubamba, y ya te quedas en Cusco. Una vez que estás en Cusco, evidentemente tienes que ir a Sacsayhuamán, y luego ya a partir de ahí todo se complica. Porque si quieres ir a la parte de Nazca, donde están las pistas de Nazca, quieres ir a Ica, o quieres ver el candelabro de Paracas, ya tienes que coger un avión de Cusco a Lima, ya tienes que pasar parte de las montañas, y ahí es donde te vas a encontrar, bueno, en Nazca, que es donde están las famosas pistas de Nazca, que son alucinantes. Aquí tienes que coger sí o sí una avioneta. Las visitas en avioneta, quien tenga miedo a volar, que no vaya, porque el señor va hablando contigo, se gira, el avión se va para abajo, porque miren ustedes, miren qué bonito, y aquello va de lado, y miren la ventana, y tú, por Dios, ¿no? Y cuando bajas tiene la tostada en la boca, literalmente, la tostada, el arma y algo más. Eso me encanta, el candelabro de Paracas. Eso solamente se ve desde el mar. Hay excursiones en barquito y te lo enseñan. Y desde el barco se ve, eso tiene 100 metros de... casi 100 metros de longitud, ¿no? Con tres brazos está excavado y solamente se ve desde el mar. Dicen que eran para marcar la dirección directamente a Nazca, a la cultura nazcuense. Ahí tenéis otra foto. Y las piedras de Ica. Las piedras de Ica, que eran las del profesor Javier Cabrera de Arquea, el cual tenía una biblioteca lítica, hecho una biblioteca lítica, y la biblioteca lítica son piedras de muy diferente tamaño, la mayoría son falsas. Digo que son falsas porque en ella lo que se representa, yo tengo dos piedras en casa, en ella lo que se representan, atentos, es el hombre conviviendo con los dinosaurios. Eso es imposible. Hoy sabemos que es imposible, por lo menos oficialmente. Oficialmente, ¿eh? Científicamente no tiene base. Pero aquí podéis ver, por ejemplo, trasplantes, hombres conviviendo con dinosaurios, operaciones de cerebro. Todas esas piedras se consideran que son falsas, que las hacía un señor que se llamaba Basilio Uchuca, que a cambio de unos dólares las fabricaba. Luego las quemaba y le daba esa pátina. Eso está hecho sobre basalto. Eso te pega en la cabeza y te deja en el sitio. Pero es muy interesante porque hay otras piedras que sí son auténticas, que son las costumbristas, las que te cuentan las costumbres del pueblo de allá. Yo tengo dos de esas. Y esas piedras sí pueden que sean, sí pueden tener un grado más de verosimilitud. Pero las otras en sí, hoy están en un museo, otras han sido robadas, pero son muy interesantes de ver. Las piedras de Ica, quedaron con eso en la cabeza. Ahí tenéis alguna que otra piedra más. Ahí veis cómo está haciendo una operación, cómo le está abriendo con un cuchillo la cabeza a una persona, lo podéis ver. Y aquí lo que encontramos, para el que no lo haya identificado, en Tiahuanaco y en Pumapunku, que es donde estamos ahora. Esto está a la vera del lago Titicaca. El lago Titicaca, que si drenáramos el lago Titicaca, debajo lo que hay, que es una ciudad. Una ciudad. Además, sabéis que los lagos, todos los lagos, son de agua dulce. Lo sabéis, ¿verdad? El lago Titicaca es de agua salada. Porque se supone que en algún momento de su formación estuvo a nivel del mar y hubo un cataclismo, ¡pum!, y se subió a 3.000 metros de altura, que es donde está hoy. Agua salada. Y aquí un poco es lo que encontráis en el lago Titicaca, ¿no?, y en Tiahuanaco. La pirámide de Acapana, 18 metros de alto, un montículo de 182 metros, tres partes, tres niveles muy diferenciadas, siete terrazas superpuestas, y muy interesante, un desnivel de 2 grados. Y diréis, ¿un desnivel de 2 grados y eso qué tiene interesante, hijo? 2 grados es lo que tiene que tener de inclinación para que cuando las personas hacían sus necesidades o el agua, corriera y no se quedara enfrentada. Es muy importante por la salubridad del sitio. Ahí tenéis un mapa y las siete terrazas del edificio que es la pirámide de Acapana. Ahí la veis un poco mejor. Esto hoy os podéis ver, os podéis meter en Google Maps y lo podéis ver bastante bien. El muro de la pirámide de Acapana está perfectamente cortado, perfectamente labrado, es alucinante. La estructura, famosa estructura en L de Acapana, o los gigantes de basalto, que es un personaje que tiene una máscara de felino, posiblemente de jaguar, manos en este caso, que tienen una cabeza y que se halló en la parte, en este caso, oeste de la pirámide de Acapana. Vasos de allí, de la época. Y luego está el templo de Cantatayita, es como se llama, que como veis es bastante grande. También una monumentalidad horrible. Tener en cuenta que son plataformas de piedra. ¿Pero quién puede llevar una plataforma de piedra de 160 toneladas? ¿Quién? No, es que este ya estaba allí, porque la piedra no se corresponde con la orografía del terreno ni con el tipo de piedra que nos encontramos en ese sitio. Por lo tanto, ha sido traída de otro sitio. Pero es que el sitio más cercano está a 60 kilómetros. ¿La cargaron 60 kilómetros? En principio sí. Aquí no podemos hablar de extraterrestres que la llevaron ni nada de esto. En principio sí. El dintel de una de las puertas, fijaos los dibujos que todavía tiene. Y luego está un templete semisubterráneo que está entre el templo de Calasasaya y ese templete subterráneo que veis. Uno es el templo, el otro es el templete semisubterráneo, que eran especies de plaza de ciudadela. La parte de las caras, aquí hay un montón de caras y cada cara es diferente. Y algunas caras son incluso de otras latitudes. Hay caras negroides, caras chinas, caras omega, todas las caras son diferentes. Es como un culto a las caras del mundo. ¿De otra gente tienen contacto con otra parte del mundo? Si todavía no había llegado a los españoles. ¿Cómo? Aquí tenéis una superficie prácticamente enorme. Fijaos cómo es el sitio, los sillares, ¿verdad? Perfectamente construido. Parecen bordes de uralita. La entrada al templo de Calasasaya, que se hace por esas escalerillas. Y el monolito Ponce, que es como le llaman a este señor, 2 metros de altura, un personaje que parece ser un sacerdote o de la alta aristocracia, porque va ricamente adornado, que sostiene una especie de tabla y un vaso que posiblemente eran para los alucinógenos de la época, para entrar en contacto con sus dioses, el ayahuasca, el peyote, que se daban para el viaje. El palacio de Putuni, que es hecho, que hoy solamente se puede intuir. Un monolito mutilado, igualmente como el que antes hemos visto del señor Ponce, el monolito Ponce, pero este es el señor de Putuni. Y luego está el palacio de Kelkala. Fijaos los dibujos tan complicados. Esto está tallado en la piedra. ángulos de 90 grados. ¿Y con qué lo hicieron? ¿Y con qué lo pulieron? Si desde luego lo hicieron a base de tiempo, tenían paciencia, ¿eh? Paciencia y tenacidad. Y luego está la pirámide de Pumapunku. Esto está diferente, está Tijuanaco y un poquito más hacia arriba está Pumapunku, que son las famosas construcciones Inarchi, ¿no? Ahí tenéis Pumapunku, lo que es, o como nos lo encontramos hoy día, una ciudadela entera construida a base de sillares que pesan cientos de kilos cada piedra. Eso es un desagüe en un canal, el desagüe es monumental, os decía antes lo de los dos grados de inclinación. La puerta de la luna, muy importante. Hay quien va, como una pareja que venía con nosotros, que dice, ¿esto qué es? Un cacho piedra aquí en medio, ya no podemos ir. Y tú lo miras y le dices, ¿qué asco me da, hijo? Claro, ¿no? El pedestal escalonado que podéis encontrar ahí, esa figura también tan llamativa, ahí la tenéis grabada. Decían que eran los Viracochas los que vinieron, que eran señores barbados, que eran de tez blanca, algunos pelirrojos, o sonarán, ¿eh?, europeos. Pero eso antes que Cristóbal Colón. ¿Llegaron antes los europeos a América? Posiblemente. Colón simplemente supo venderlo bien. Pero posiblemente se llegó antes. Lo que pasa es que el descubrimiento oficial de América lo hicimos los españoles. Los personajes que se le llaman los anticéfalos, que son eso. Esta ya parte de la conferencia es muy de ver, porque hoy lo que quiero también es que veáis, ¿no? Un chamán tallado en el dintel de Cantatalle, ¿tá? Ahí tenéis lo que son los dibujos, para quien no lo distinga bien ahí, que también es un ejercicio de imaginación. Ahí lo tenéis dibujado. Y el sacrificio de las máscaras. Me voy a adelantar, bueno, para que veáis esto a la Puerta del Sol. 3 metros de ancho, 2 metros de alto, tallada de una sola pieza. Y es, si vais y os hablan de la América precolombina, esto es uno de los más representativos. En medio, ese dios que está ahí, para unos es Viracocha, que aún esperan precisamente la llegada. Esto es Tihuanaco. Aquí tenéis que es sencillamente impresionante, y de nuevo imágenes de Sacsayhuamán para que un poco veáis lo que es Sacsayhuamán. ¿Os dais cuenta de esa piedra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados tiene. Y el resto perfectamente encajadas. Eso es una foto tomada de la distancia de Sacsayhuamán. El templo de Kenko, me voy a ir ya adelantando un poco, porque quiero que vayamos acabando, y quiero que la hagamos llegando a Pascua. Porque Pascua es uno de esos lugares en los que uno debe de estar. Rapa Nui, 3.820 kilómetros de la costa de Perú. No pertenece a Perú, pertenece a Chile. Y esos son los Moai de Pascua. Hoy no te dejan apenas acercarte. ¿A alguno le das con las cucarachas? Bien. Pues cuando cae la noche y sales, vas pisando y vas escuchando crash, crash, crash, crash, crash. Estás pisando cucarachas. Cientos y cientos de cucarachas. Miles de cucarachas. Yo odio las cucarachas muertas. Con lo cual es complicado, pero esto no es en todo, esto es simplemente que los animalitos salen por la noche. Pero esto es Rapa Nui, es una de las islas más preciosas que hay, es una de las islas más maravillosas, y ahí tenéis a los señores, los que vigilan. Tan solo hay 7 que miran al mar, el resto todos miran hacia adentro. Todos los moai de la isla miran al centro, excepto 7 que miran al mar, como esperando algo. Hay algunos que pesan 2 toneladas, hay otros que pesan 50 toneladas. Los llevaron con la técnica del cojito. Lo atan con cuerda y uno tira, se te viene y cuando se te va a venir, el otro tira y pega una campanada para el otro lado. Vuelven a pegarle, coge hacia mí, el otro tira, coge hacia él y lo van moviendo hasta que llegaban a una rampa y en la rampa lo apoyaban, lo deslizaban y caía y se quedaba de pie. Este que tenéis en pantalla es uno de los más significativos. Es el que casi siempre se dibuja, ¿eh? Tenían los ojos dibujados, el pucao, que era el gorrito, que tenían algunos, que era el rojo. Ahí los tenéis siempre mirando hacia adentro, tal vez aguardando a sus ancestros. A mí me conmueve mucho ver los moai de Pascua. Y aquí lo que floreció fue una cultura, los Rapa Nui, que eran originarios del Océano Pacífico, que tienen su propia música, danza y lengua, que como veis en la foto, ahí donde está marcado con el Google Maps, es donde está realmente Rapa Nui. No es la isla más remota del mundo, la isla más remota del mundo es Picardin, que está un poco más hacia atrás, está retranqueada, pero vamos, esto está a casi 4.000 kilómetros de la costa. Y el avión no es el mejor, ¿eh? Todo lo que es el archipiélago, y aquí es famosa por los Moai, porque en el año 722, un día de Pascua, la descubre Roggen. Luego fue anexada a Chile en el año 1888, se declaró Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, es un destino turístico por excelencia, y Rapa Nui, en nuestro idioma, lo que significa es Isla Grande. Originariamente se le reconoce como Isla Tepito o Tegenúa, que significa el ombligo del mundo. El ombligo del mundo como era concebido. Rapa Nui, que es lo que significa. Ahí tenéis otras islas de la Polinesia cercana. El apogeo de esta cultura fue en el año 1000. Sobrevivían gracias a lo que tenían. La pesca, poquita caza, muy poquita. Algún que otro huevo que le cogían a los pajarillos que había allí, veneraban a la naturaleza. Hubo una guerra entre las orejas cortas y las orejas largas, en una película que dirigió Kevin Costner, que se llama Rapa Nui, que os la recomiendo, está muy bien. Os puede cansar, si no os gusta el tema os cansa seguro, pero está muy bien. Navegaban muy bien y dicen que sus ancestros llegaron en una isla blanca. ¿La isla blanca qué podía ser? Un iceberg. Llegarían congeladitos, ¿no? Pero sí es verdad que ahí es donde se llega. Fueron guiados, dicen que por primer rey Oariki, que fue llamado Otumatua, que era el que ahí estaba. Es arte megalítico. Las esculturas, si alguna vez habéis preguntado qué representan, representan a los antepasados difuntos. Y los hau son altares construidos en piedra que reflejan un desarrollo. Es como una base, un asentamiento en el que solamente hay algunos de ellos, porque la mayoría van medio enterrados. Ahí donde los tenéis tenían cuerpo. El más grande de los Moai mide 22 metros, el peso 250 toneladas. Que hay que moverlo, ¿eh? Y luego hay otros más pequeñitos, en piedra. Yo tengo en casa un Moai pequeñito tallado en piedra, que es muy bonito, es un objeto turístico, que pesa lo suyo. Pero sí es verdad que ahí es donde nos lo vamos a encontrar y donde también tienen arte rupestre, ¿eh? Donde también, como veis, hay petroglifos y pinturas rupestres que representan figuras antropomorfas, aves, especies marinas, algún objeto terrestre, alguno que es rarito, pero que finalmente se ha descubierto que era un pájaro y que ellos también representaban esas pinturas. Y tienen su propia artesanía, collares, moai o esos, bueno, esos señores de artesanía que son tan raritos y que representan siempre a sus antepasados. Hoy día apenas quedan, dicen que unos 1000 descendientes de aquellos Rapa Nui. Entre los habitantes de la isla de Pascua hizo estrago la llegada del europeo, porque el europeo llevaba enfermedades venéreas, porque el europeo les pega la viruela y caen como moscas, porque ellos no estaban preparados a nivel de su organismo para aguantar esas enfermedades. Aguantaban otras, esas no. El sarampión mató a la mayoría de ellos. La viruela mató a la mayoría de ellas. ¿Y sabéis qué la mató definitivamente? La codicia humana. Porque a muchos de ellos los llevaron ¿para qué? Para que fueran esclavos. Y allí se quedaron estos siete gigantes, mirando al mar, preguntándose tal vez por aquellos descendientes que llegaron a América alguna vez y que fueron los responsables de la pirámide del Sol, de la pirámide de la Luna, de Sacsayhuamán, del Kukulcán, de Patán, de Tikal, del Machu Picchu o de las propias Islas de Pascua. Y con esto finalizamos. Espero que os haya gustado el recorrido entre histórico y visual y algo de misterio que hemos hecho y que hemos realizado hoy, y que sobre todo esto que hemos hecho hoy os lleve a un sitio, a preguntaros, a haceros preguntas y a darse cuenta de que la grandeza humana va mucho más allá de lo que es el siglo XXI, y que aunque ningún tiempo pasado fue mejor, estos sabían vivir, que es lo que estamos olvidando hoy día. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Buenas noches, José Manuel. Siempre es un gusto acompañaros a ti y a nuestra audiencia para hablar de este tema tan fascinante como son las leyendas. Esta noche vamos a acercarnos a los seres mitológicos, específicamente a un ser de agua, la ondina. El nombre de ondina tiene su origen en la palabra latina onda, onda ola, y su sufijo, que también es latino, inus, ina, que nos van a dar estas dos palabras, tanto el origen de la palabra y el sufijo, dos lecturas. Una sobre el tamaño, que es algo pequeño, y la segunda sobre su lugar de procedencia, origen o propiedad. Es decir, nos dice que es la que proviene de la onda o de la ola. Pero si yo tuviera que hacer una descripción etimológica, sería más exacta la que fluctúa en el agua. Paracelso, conocido en su casa como Theophrastus Philippus Aureolus Bombastus von Hohenheim, era un revolucionario médico alquimista y astrólogo suizo-alemán. Es quien le da este nombre por primera vez en el Renacimiento, en su libro El Tratado de las Ninfas, los Silfos, los Pimeos, la Salamandra y otros seres. También las menciona el Papa Honorio en su Grimorio del siglo XVIII, diferenciando los cuatro estados elementales, fuego, tierra, aire y agua, y creando incluso oraciones para invocar a estas criaturas procedentes de cada estado. Las salamandras, que vienen del fuego, los gnomos de la tierra, los silfos del aire y las ondinas del agua, como ya hemos visto. El Papa Honorio nos comenta que el buen cabalista debe dominar a su antojo a los cuatro elementos y a los espíritus moradores de los mismos. Por tanto, si quisiéramos invocar a una ondina para hacernos con su favor protector, deberíamos orar lo siguiente. Rey impetuoso y terrible del mar, tú que tienes las llaves de las cataratas del cielo y que encierra las aguas subterráneas en las profundidades de la tierra, rey del diluvio y de las lluvias de la primavera y de las aguas torrenciales, tú que abres los manantiales de los ríos y de las fuentes, tú que mandas a la humedad que equivale a la sangre de la tierra, se transforme en saya de las plantas, te adoramos y te invocamos. A nosotros, que somos tus móviles e inestables criaturas, háblanos en medio de las grandes conmociones del mar, y temblaremos ante tu presencia. Háblanos en el murmullo de las aguas límpidas y ansiaremos tu amor. Oh intensidad en la cual van a perderse todos los ríos del ser que incesantemente renacen en ti. Oh océanos de las perfecciones infinitas, profundidad que te exhalas a las alturas. Condúcenos a la verdadera vida por la inteligencia y el amor. Llévanos a la inmortalidad por el sacrificio, a fin de que lleguemos a ser dignos de ofrecerte un día el agua, la sangre y las lágrimas para el perdón de los errores. Sálvanos. Amén. Pues bien, esta sería la oración que teníamos que rezar si quisiéramos hacernos con el favor de una ondina. La ondina es un tipo de ninfa, una ninfa de agua que nace en ríos, cascadas, lagos, es decir, agua dulce. Pero no debemos confundirla, José Manuel, con las náyades. Las náyades griegas eran deidades menores, también de agua dulce, pero como deidad menor solían ser inmortales o muy longevas. Las ondinas no. Las ondinas, como toda ninfa, surge de la naturaleza. Y básicamente es una alquimia, una transmutación maravillosa entre la esencia acuática que se hace con un cuerpo. Y generalmente, como toda ninfa, pues suele ser una forma corpórea femenina. Pero se decía que las hay de ambos sexos. Las ondinas carecen de alma, por lo que necesitan la unión con un humano para hacerse de la misma. Y para hacer eso exactamente nos dice que cuando una ondina copula con un humano, la ondina, que es una ninfa, lo necesita porque el ser humano es una especie superior y este le traspasa el alma a través de la inseminación y los hijos de ambos sí nacerían con ella y por tanto la ondina al copular ya le pasa este alma. Si un ser humano importuna a una ondina en su medio, esta desaparece, ya que al perturbar su medio contamina su santuario, que es la masa acuática. La ninfa pierde esa conexión con el agua y desaparece por protección de la naturaleza. Como toda ninfa, no tiene miedo a relacionarse con el ser humano, al contrario, lo busca. La ondina busca esa relación carnal, pues ansía el alma y por ello tiene curiosidad por el comportamiento del hombre. Lo observa, le gusta ver cómo habla, se relaciona con él, para terminar acercándose a él y con el propósito de conseguir su objetivo. Si la ondina llega a unirse a un mortal, esta conexión es ya para toda la vida. Es como la leyenda del hilo rojo oriental, pero a lo bestia. Lo que le pase a uno le va a pasar al otro por esa unión de alma. Básicamente es un alma condenada en dos formas corpóreas distintas. Y si la ondina muere, el mortal también. Y lo peor que llevan estas ninfas es el tema de la infidelidad. Si el hombre se busca otra relación, otra mujer, la ondina va a buscar venganza y por tanto va a intentar eliminar a la que ella cree su rival. Son muy, muy rencorosas, como vamos a ver. Ya hemos descrito a las ondinas como ninfa o espíritu elemental del agua dulce y proceden de la mitología germana. Las nereidas provienen de la mitología griega y son hijas de los dioses marinos Nereo, el viejo mar, y Doris. Las nereidas eran 50, entre ellas estaba la famosa Galatea, de quien se enamora el cíclope Polifemo. Son inmortales y benévolas. La sirena no. La sirena es un monstruo. Y según Paracelso, la sirena es una creación de la ondina, es decir, es una aberración que proviene de la unión de dos ondinas. Como monstruo, no pueden tener descendencia y habitan en medio acuático, como los peces. La ondina sí puede sobrevivir en el medio terrestre. La sirena no, la sirena necesita el agua. Las sirenas tampoco tienen alma, como las ondinas, y se pueden comportar como los humanos por imitación, pero nunca llegan a adquirir el alma. Ellas nacen con un destino diferente, que es el de advertir al ser humano. Así como los gigantes, que son aberraciones de los silfos, poseían el destino de predecir la devastación de un país, las sirenas poseen el destino de vaticinar la caída o muerte de reyes y príncipes. La ondina tiene la misión de trabajar sobre su estado elemental, es decir, las masas de agua. Y lo que hacen es proteger estas masas de agua, por ello habitan en lagos, cataratas, ríos y cascadas, o cerca de ellas. La función de la ondina es mantener la pureza de su medio, lo limpia de la contaminación y salvaguardar los tesoros que habitan en ella. No pueden vivir alejadas de su elemento. Pueden vivir en la tierra, pero no alejadas del agua. Y solo pueden salir del agua y permanecer con vida si llevan a cabo ciertos rituales. Algunas de ellas se nos presentan, como las ondinas de los vapores, como un cuerpo muy sutil, casi etéreo. Y tienen alas, poseen alas, y pueden elevarse a través del aire. Estas son las ondinas de los vapores. Las leyendas que atribuyen a las ondinas el don de predecir el futuro, pero no el futuro propio, el futuro de los demás. Nunca se pueden predecir a sí mismas. Y pueden penetrar en las mentes de quienes se acercan a ella, es decir, si el ser humano se acerca a una ondina, pueden leer su mente y hasta hechizarlo, pero solo por un breve periodo de tiempo. No es para siempre. La ondina se va a representar como mujer porque desde tiempo antiguo el agua está muy vinculada simbólicamente a lo femenino. Tradicionalmente el agua se asocia a la fertilidad y a la vida. Es la fuente de nacimiento, renovación, sanación. son cualidades que muchas culturas relacionan con la mujer. Esta conexión se refuerza por la imagen del embarazo, donde la vida surge del líquido amniótico, que es un agua que nutre y protege al ser que viene. Además, el agua es cambiante, fluctúa, pero es poderosa, tiene fuerza, es capaz de adaptarse y transformarse. Son características que en el imaginario simbólico siempre se le atribuye a lo femenino. Por eso, en diversas mitologías, el agua aparece siempre personificada como diosa, ninfa o espíritu femenino, especialmente en manantiales, ríos y fuentes, que son lugares que se asocian a lo fértil, al renacimiento. Hay algo más significativo, que es en regiones donde el agua es escasa y valiosa, pues se le da más todavía ese significado. Sin embargo, el simbolismo del agua no se limita solo a la vida, también puede representar misterio y muerte. Y en muchos mitos el agua posee un carácter sensual y seductor, y se encarna en figuras femeninas jóvenes, bellas, que tienen el poder de encantar. Estas entidades son las ninfas, las ondinas, que no suelen ser malvadas, pero estos espíritus, ¿no?, que tienen el don de la regeneración o transformación, a veces sí pueden ocasionar peligro. Por ello, las ondinas siempre se representan como mujeres, se describen como ninfas de gran belleza, de cabellos largos, de vestidos sutiles, de gasas, porque encarnan la relación simbólica entre el agua y lo femenino, la vida, la fertilidad, la sensualidad, el cambio y el poder natural, pues claro, reunido todo en una figura femenina. Ya decíamos que las leyendas van de boca en boca, ¿no? Entonces mantienen el germen del mito y, bueno, con la geografía tan rica que tenemos en la península, era extraño de no tener ondinas o ninfas de agua. Pero no se le conocen como tal. Van adquiriendo sus propios nombres según su localización. Por ejemplo, en el folclore de Asturias y León tenemos las chanas o les chanes, que son seres esféricos de gran belleza y viven en aguas cristalinas. El historiador Julio Caro Baroja, en su libro Las brujas y su mundo, las relaciona con Artemisa, por esa belleza extrema, ¿no?, como la diosa. Y también tienen otros nombres. En el concejo de Llanes son conocidas como Injanas, en Ponga se llama Chianas, y en Mua de Prana y en Cudillero reciben el nombre de Chanias. Aurelio de Llano y Roza, de Ampudia, escritor y una gran autoridad en lo que respecta al folclore y a la mitología asturiana, nos dice lo siguiente de las chanas. Estas criaturas son un tipo de ninfas relacionadas con el agua. Son menudas y de belleza extraordinaria, ataviadas con túnicas, y se entretienen en peinar su larga cabellera con peines de oro. Según los relatos orales, este nombre que este hombre recoge por toda Asturias, las chanas están sujetas a encantamientos que las ligan a los elementos acuáticos en los que viven y necesitan la figura del hombre para eliminar este encantamiento, y en favor se le paga con los tesoros que ellas guardan. También nos dice que entre el pasatiempo de las chanas está divertirse cantando, bailando, además de peinar sus largas cabelleras. Esta imagen pura y idílica se ve empañada por actos menos inocentes, es decir, seducir al hombre y tener hijos con ellos. Otra actividad que realizaban las chanas es cambiar a su bebé, los chanines, por los de mujeres humanas. El objetivo es que el ser humano cuide a este bebé de ellas y reciba el bautismo, lo amamanten y aprenda a hablar y a comportarse como los humanos. Quizás así adquiera antes un alma. Este fenómeno de los niños cambiados es muy común, y no solo es de estos seres mitológicos, sino que es más común entre otros seres míticos. Hay dos leyendas muy conocidas de las chanas, que son la del bollo de cuatro picos y la de la serpiente. En la del bollo de cuatro picos, José Manuel, una chana le entrega un bollo de cuatro picos a un hombre y le pide que lo conserve intacto durante un año. Si lo hace, la chana queda desencantada y él recibe un gran tesoro. Pero la esposa de este, que le gusta mucho por lo que se ve mojar el piquito, encuentra el bollo y se lo come. Le quita uno de los picos. Y entonces este bollo empieza a sangrar, revelando que tiene un poder mágico. Cuando llega la noche de San Juan, el hombre ingenuo, sin saber lo que ha pasado, arroja el bollo a la fuente, como le había indicado la chana, y el pan se transforma en un caballo que debe de liberar a la chana. pero claro, al faltarle un pico, el pobre caballo aparece cojo y el hechizo no se cumple. La chana, muy enfadada, reprocha al hombre la indiscreción de su esposa y le dice que ha perdido la oportunidad de desencantarla y él de enriquecerse. Aún así, le prenda con un pañuelo, como recuerdo para su mujer. Esto se lo entregas a tu mujer. Y cuando el hombre, de regreso a casa en el camino, tenía sed y en un árbol deja el pañuelo mientras bebe agua y este árbol sale en llamas. Nos muestra nuevamente el poder sobrenatural que tiene la chana y lo rencorosa que es. Como había dicho, una característica también que va unida un poquito a las ondinas. La otra leyenda, que es la de la mujer serpiente, donde la chana necesita también ser desencantada. Pero esta vez el héroe, el hombre, el mortal, debe demostrar su valentía. Ella le advierte que se va a transformar en serpiente, en una serpiente monstruosa, y que él no tiene que tener miedo, que él no, ella no le va a hacer nada. Y debe dejarse enroscar para besarle la boca. En otras versiones, la prueba consiste en arrancarle un clavel que sostiene entre sus fauces. Y si el protagonista muestra su valentía, supera el miedo y se deja besar en la boca o bien le arranca el clavel, el hechizo se rompe y obtiene el tesoro de la chana. Pero si el terror lo domina y falla en ese momento decisivo, ella lo castiga. Le arroja su peine mágico y lo deja cojo. En algunas variantes lo condena a morir antes de que pase un año. Pero bueno, no solo en Asturias o León tenemos a estos seres encantados, estos seres míticos, no. En Galicia, tierra de leyenda, también tenemos las mouras, que no debemos confundirlo con el femenino de los mouros, que es otro ser mitológico del folclore gallego. Las mouras las encontramos en el folclore también portugués y son ninfas encantadas. Las describen como mujeres de extrema belleza, una piel muy blanca, ojos azules, largas cabelleras, generalmente rubias o pelirrojas, y van vestidas de tonos claros, blancos, celestes. ¿Dónde habitan? Pues en fuentes, ríos, castros, y custodian tesoros y aparecen siempre peinándose con un peine de oro. En este caso, el origen de las mouras de Galicia responde más al ciclo melusino, la leyenda de Melusina, que era también mitad serpiente o pez, según como fuese contada. Entonces, según Paracelso, sería más una aberración, hija de la hada Presina, por una maldición. Esta leyenda fue recogida por primera vez en 1392, anterior a Paracelso, por el escritor francés Jean de Arras en su obra Román de Melusine. Y estaba escrita para la familia noble, los Lusignan. Pero la historia, esta circulaba antes por tradición oral y este hombre es el que la recoge. Queda, y ahí, en el texto medieval, es donde queda fijada literariamente. Se difunde por Francia, por otras partes de Europa, convirtiéndose en uno de los relatos más importantes del folclore medieval europeo. La leyenda cuenta la historia de un joven noble que se enamora de una mujer misteriosa y hermosa y que se encuentra en el bosque junto a un lago. Ella le impone la única condición de que no puede verla en sábado. Él acepta. Se casan y gracias a ella alcanza riqueza, poder, prosperidad. Durante años el hombre respeta esta promesa, pero un sábado en una cena, claro, con unos amigos, por celos infundados, sospecha. La espía y descubre su secreto. Melusina, de cintura para abajo, tiene forma de serpiente o de pez según la versión. Claro, al romper el pacto, ella se ve obligada a abandonarlo para siempre. Desde entonces la tradición dice que Melusina aparece como un espíritu que protege o anuncia desgracias al linaje de su esposo. La historia simboliza la unión entre lo humano y lo sobrenatural. Y la desconfianza, como esa desconfianza rompe el equilibrio entre ambos mundos. Es muy similar a las ondinas, pero como ya he aclarado, es más similar a que sea una sirena, una hija de una ondina. Tanto las mouras gallegas, portuguesas o la encantada aragonesa responden al mito de estas ninfas de agua. Representa mujeres completas, en algunos casos, o representadas como sirenas, monstruos, mitad humano, mitad animal, en otros. Pero no solo tenemos estas leyendas. Ya hemos dicho que nuestra geografía es muy rica y tenemos las lamias de la mitología vasca, que no hay que confundirla con la Lamia latina, que eran vampiros. Tenemos las Lamias, son de gran belleza y hacen trato con el hombre. En Euskadi se les presenta manteniendo ese perfil de seductora mortal, acechadora de niños. Tienen largos cabellos, peinan con peines de oro preciosos, con los que atraen a sus presas. Pero como las mouras o como Melina, sus extremidades inferiores son zoomórficas. Es decir, que se cambian por cola de pez, pies de pato, garras de ave como humanos. Viven en ríos y fuentes y estas lamias no son muy amigables. También vamos a encontrar las fadas aragonesas, que darán lugar a las lavandeiras o a las encantarías, que son sinónimos de las mouras. Las fadas aragonesas son seres féricos muy misteriosos, donde se repite la imagen de la mujer bella no humana asociada en determinadas épocas. Tienen un gran poder mágico y sobre todo están relacionadas con la naturaleza, especialmente, como hemos dicho, con el agua. Es posible que el nombre y la creencia en las fadas constituya una reminiscencia de antiquísimas deidades o númenes femeninos. Ángel Garí, que también es especialista en el folclore, indaga la existencia de topónimos aragoneses en zonas de fuerte presencia de estos seres, como la Serra de Fatas, en el año 956, Ribagorza, el Collo de Fatas, en el 979, Fatas, en el 1280, caserío entre Ara y Navasa, las Fadas, en el 1495, que está entre Bisauri y Ormella, ahora Casa de Fadas, Fatas en el 1593, la Pandina Impies, y cercano a la Maladeta se encuentra el llamado Col de Fadas o Collado de las Fadas, donde también se asienta el pueblo muy deshabitado de fadas. Es decir, si se habla de ella, como las Veiga, a verla, aíla. En Cataluña también vamos a encontrarnos con nuestras propias ondinas, como se conocen más como los dones de agua. Según el folclore catalán, estos habitantes de los lagos son seres femeninos que están por la comarca del Vallés y pueden aparecerse en cursos de agua, fuentes, cascadas, lagos o grutas de montes próximos. Según estas leyendas, mayoritariamente son bondadosas, discretas y extraordinariamente bellas. Aportan magia, encanto y misterio en las zonas donde habitan y suelen ser guardianas de tesoros escondidos. Mucha similitud, ¿verdad, José Manuel? Suelen aparecer en lugares acuáticos y grutas, y especialmente durante las noches de luna llena, y representan fuerzas femeninas de la naturaleza, la fertilidad y la generación. Son unos personajes de la mitología catalana y perduran hasta nuestros días. En el estanque, sobre todo, de Can Ratés, en Barcelona, vivía una de ellas. Según cuenta la leyenda, impregnaba la naturaleza con elegancia y belleza. Con la llegada del buen tiempo, tejía, cosía ramas robustas, raíces de los árboles, dispersaba semillas, hacía florecer el paisaje. Y mientras trabajaba, no se le podía molestar. Si alguien se atrevía a molestarla, podía acabar zambulléndose en la fuente del olvido. Es decir, podía perder la memoria o quedar convertido en una piedra durante un rato. Si os acercáis a Can Ratés, quizá podéis ver alguna trajinando por este estanque. En la parte oriental del Pirineo también tenemos las alojas, o conocidas también como gojas. Son genios femeninos que favorecen los nacimientos y la fertilidad. Son dadoras de vida y regeneradoras constantes de la naturaleza. En general son benévolas. Estas alojas son benévolas, pero hay que tener prudencia si uno se la encuentra. También, como vemos, son una adaptación local de las ondinas y son fuertes representaciones de seres mitológicos femeninos en la naturaleza. Las alojas están en aguas gélidas y azules, en los estanques del Pirineo, torrentes y saltos de agua, fuentes de los bosques, pozas, manantiales, grutas húmedas corrientes y lagos subterráneos. Van a tomar forma de doncellas de ojos claros, largas cabelleras, sobre todo las dejan ver bajo los rayos del sol o la luz de la luna. Algunas versiones les atribuyen alas frágiles, como vimos en las ondinas de los vapores. suelen ir desnudas o con tules muy transparentes o volátiles y le dan formas muy sinuantes a sus cuerpos. Su naturaleza dice que es menos corpórea que la del ser humano y aparecen y desaparecen a la vista por voluntad propia. Tienen aspecto de eterna juventud, pero son mortales, aunque llegan a vivir muchos años, dicen que más de 1000 años. Quienes vieron a estas alojas las sitúan en grupos, reunidas bajo cascadas, peinándose en peines de oro. Los espían a mediodía, otros al amanecer, pero siempre las espían surgiendo del agua, las ven surgiendo del agua como sombras resplandecientes. La leyenda nos va a decir que las alojas en las noches de luna llena salen de sus cuevas y organizan bailes al son de música cautivadora. Y en más de una noche se les ve salir de las grutas, se filtran como unas aureolas azules, rosadas, creando ciertas extrañas armonías, ¿no?, que provienen de la tierra. Dicen que les gusta salir de noche a lavar su ropa y atender la luz de la luna, pero la tradición dice que quien consigue una pieza de ropa va a tener suerte toda su vida, pero que si te descubren en el intento, serás convertido en piedra o encerrado en sus mansiones subterráneas hasta el fin de tus días. Es decir, vuelven a salir el encantamiento, ¿no? Las alojas también son muy celosas y desconfiadas. Pueden enamorarse de los humanos y solo se hacen visibles para este sin ser peligro de ser hechizado durante la noche de San Juan. Es una noche muy mágica, ¿no? Es relativamente normal que se empareje con seres humanos. Sin embargo, parece que estas uniones no les hace tener descendencia. Apuntan los cuentos de que un hombre casado, a sabiendas o no, con una aloja, convive con ella durante mucho tiempo, bajo el compromiso de respetar un cierto tabú, es decir, un secreto. Tiene que respetar el secreto de la aloja, al igual que el de la ondina o que el de la chana. Y en el día que el marido voluntariamente por descuido rompe el tabú, la aloja pues desaparece de su vida. El transcurso del tiempo en la vida de la aloja no es como el nuestro. Una noche conviviendo con ella puede equipararse a decenas o centenares de años en el mundo exterior. Y ellas están pendientes de la noche y viven atentas a las fases lunares, siendo mucho más activas en luna llena. La relación con los seres humanos dice que es favorable, pero que también es un poco perturbadora. Como las chanas también suelen robar recién nacidos, los secuestran para educarlos a su antojo y convertirlos en héroes de su mundo. Estas alojas dicen que tienen poder de curar. Pueden curar enfermedades, pero también pueden causarlas. Y pueden desorientar al ser humano, hechizarlo. Dice que un humano hechizado por la aloja pierde la voluntad, incluso hasta llega a volverse loco. Lo convierten en un títere bajo el completo control de la aloja. En Bañoles hay un lago que tiene mucha historia. Tanta historia que incluso tiene su propio Nessie, su propio monstruo. Y este monstruo que decía que lo alimentaban con un niño a diario, ¿no? Pues claro, en este lago de Bañol no podía faltar las alojas, que están descritas como hadas antiguas, caprichosas, nacidas de viejas creencias paganas y que habitaban en palacios encantados. Sin embargo, estas ninfas, ¿no? Estas hadas usaban la música, las risas en sus celebraciones. En ocasiones llegaban hasta casas a acercarse por curiosidad a casas cercanas, despertando la curiosidad de los campesinos. Dice que algunos hombres, atraídos por estos festines que celebraban estas alojas, se atrevían a romper la barrera mágica y adentrarse en su territorio. Y convencidos de que iban a alcanzar un mundo mejor. Pero al final lo que tenían es el olvido o incluso la muerte. No, también tenemos en nuestro folclore, en el folclore andaluz, también tenemos nuestras propias ninfas. También tenemos la leyenda del hada Agrila y la fuente de Albaicín, en Granada. Esta leyenda cuenta que en época nazarí, las muchachas de Albaicín acudían por las noches a una gruta junto al río Darro y recogían agua de una fuente secreta. Allí descubre que este agua cambiaba de sabor. Y una vieja les cuenta que era dulce cuando la dagrila que vivía en dicha gruta estaba alegre, y amarga cuando lloraba por las desgracias que había sufrido en vida causada por un hombre. Las mujeres comprenden que este agua influye en el ánimo de quienes la bebían y empezaron a usarla para favorecer la paz, la guerra o incluso en sus propios intereses. Cuando los sabios de Granada descubren lo que ocurría, envían a los soldados a vigilar a la gruta. Pero la hada los hechiza y varios desaparecen en su interior, lo que hace que la fuente acabe siendo abandonada. La tradición dice que tras la conquista cristiana de los reyes católicos, Agrila se marcha del lugar llorando, y llora tanto que estas aguas quedan para siempre con un sabor agridulce. Recuerdo de su presencia y de la magia que tuvo esa vez la fuente por esta hada. Aún así, Agrila seguiría retirada en un palacio donde la encuentran los que buscan un poco de magia. Con esta misma magia nos vamos a desplazar a Trévelez, el techo de Granada, donde dicen que está la laguna de Bacares, que algunos llaman el ojo del Mediterráneo por su profundidad infinita. Bueno, también es un lugar mágico, pues allí se reúnen las almas de los purgatorios. Pues en ese lugar tenemos la ondina del lago de Bacares. Ella cambia de forma durante la noche, acecha en forma de pájaro, vigilando a los seres humanos desde las alturas. Y cuando tea un alma perdida de un viajero, se transforma en una sensual mujer y con engaño y persuasiones lo atrae hasta el borde de la laguna y lo sepulta bajo las aguas y lo devora violentamente. En uno de esos trances, la ondina se enamoró de un viajero y le perdona la vida. Bueno, pues viven una bella historia de amor en esa gruta bajo la laguna, hasta que cierto día el amante descubrió los cadáveres de las víctimas de su pareja y huyó de la cueva, preso del pánico, lógicamente. La laguna de Bacares es una de las tres más profundas de la sierra, y tanto por su forma de ojo como por la ausencia total de vegetación, pues la hacen propicia para este tipo de fábulas, ¿no? Bueno, la ondina representa la naturaleza incontrolable del agua, la belleza peligrosa y la dualidad entre la pureza y la perdición, ¿no? Entonces no es de extrañar que fuera musa de muchos artistas. Uno de los primeros autores que populariza la figura de la ondina fue Friedrich de la Motte Fouqué, en su novela Undine, en 1811. Esto influye mucho en el romanticismo. Jean Giraudoux escribió la obra de teatro Undine en 1939, basada en la novela, al igual que las ilustraciones de Arthur Rahman, de estas criaturas. Pero no podemos dejar atrás a nuestro gran Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no?, en su leyenda Ojos Verdes, que también nos habla del ser que habita en la fuente de Alamón, que es ficticia, se inspira en el Pozo Román, que es un lugar de aguas estancadas y se encuentra en el cruce hacia Borovia, cerca de Noviercas, en Soria. Muchos dicen que la obra de Bécquer es una reelaboración de la ondina del lago azul de Gertrudis de Gómez de Avellaneda. En este caso, la ondina se sitúa en el lago del Pirineo francés. En escultura tenemos Ondina surgiendo de las aguas, 1880, de Chauncey Bradley, que simboliza la transformación y la traición. Y a nivel musical, esta forma de la naturaleza fluctuante da mucho juego, como por ejemplo Ernest Thomas Amadeus Hoffmann en su ópera Undine, ¿no?, en 1816, basada en la novela de Fouqué, Maurice Ravel en Gaspar de la Nuit, en 1908, el primer movimiento es Ondine. Es una pieza para piano que evoca el canto, el movimiento del agua de una ondina e intenta seducir al narrador para que le siga a su palacio. Debussy, en Ondina de los Preludios, en el libro 2, una pieza impresionista que representa el movimiento líquido y el carácter esquivo del ser. Antonín Dvořák, Rusalka, en 1901, aunque se basa en el folclore eslavo, la historia de Rusalka Ondina, que es una ondina que busca el amor humano, y retratada más con un tono trágico y mágico. La ondina da tantos juegos, José Manuel, que incluso en medicina tenemos un síndrome con dicho nombre, ¿no? Que es el síndrome de la ondina, o síndrome de hipoventilación central congénita. Y se denomina así porque estas ninfas condenan a muchos de sus amantes mortales a olvidar respirar al dormir, reflejando el peligro de la falta de alma o el automatismo, ¿no? Con esto vamos a cerrar nuestro recorrido por las ondinas y sus hermanas peninsulares. Estas figuras de agua que siguen mezclando mito, paisaje y emociones muy humanas. Espero que con esta conversación que hemos tenido nuestros oyentes y tú os llevéis la sensación de un río interior que despierta, suave, luminoso, como si una mano invisible os hubiera tocado el corazón. Muchas gracias, José Manuel. Nos vemos en la próxima. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Preparen lápiz y papel, estén muy atentos porque hoy hablamos de historia ufológica. Muy buenas a todos los que nos escuchan. Imagina que un día recibes una carta. No es una carta cualquiera. Está escrita en un lenguaje técnico, acompañada de símbolos extraños y firmada por seres que aseguran no ser de este planeta. Eso fue exactamente lo que comenzó a suceder en España en los años 60. Hoy vamos a recorrer uno de los casos más fascinantes, polémicos y enigmáticos de la ufología mundial. Fue una operación de inteligencia, ¿un experimento sociológico, una broma elaborada o realmente hubo contacto extraterrestre? Prepárate para viajar entre documentos secretos, científicos intrigados, avistamientos, confesiones y décadas de misterio. Hoy hablamos del caso Ummo. Pero, ¿qué es realmente Ummo? Ummo sería, según las cartas recibidas, un planeta situado en la constelación de Wolf 424, a unos 14,4 años luz de la Tierra. Los supuestos habitantes de Ummo afirmaban haber llegado a nuestro planeta en 1950, aterrizando cerca de los Pirineos franceses. Desde entonces, según ellos, vivían infiltrados en la sociedad humana, estudiándonos. Su símbolo característico, una especie de H atravesada por una línea horizontal. Lo que hacía diferente al caso Ummo no era solo los supuestos avistamientos, sino la enorme cantidad de documentación técnica enviada por correo a científicos, ingenieros y ufólogos españoles y franceses. 1965 comienzan a recibirse cartas en Madrid. Uno de los principales receptores fue el ingeniero español Fernando Sesma, quien organizaba tertulias ufológicas en el mítico Café Lion de Madrid. Las cartas describían la física de humo, su estructura social, su biología, su sistema político, conceptos cosmológicos avanzados. Lo sorprendente era el lenguaje técnico. Algunos científicos afirmaban que ciertos conceptos estaban adelantados a su tiempo. Era un genio oculto, un equipo, un fraude. Las más de 1000 cartas enviadas contenían explicaciones sobre universos múltiples, conceptos similares a dimensiones paralelas, ideas que parecían anticipar teorías físicas modernas y diagramas matemáticos complejos, pero también contenían errores científicos importantes. Algunas fórmulas eran inconsistentes y ciertos conceptos eran pseudocientíficos. Muchos investigadores notaron que el estilo parecía más literario que verdaderamente científico. En 1967 ocurre uno de los episodios más famosos, el avistamiento de San José de Valderas, en Madrid. Se difundieron fotografías de un supuesto ovni con el símbolo Humita claramente visible. El caso tuvo enorme repercusión mediática. Sin embargo, las fotos presentaban inconsistencias, se sospechó de montaje y no hubo pruebas físicas concluyentes. Para muchos investigadores, ese fue el momento en que el caso empezó a parecer una elaborada puesta en escena. Para entender humo hay que entender el momento histórico. Estamos en la España de Francisco Franco, un país aislado, con censura, con hambre de modernidad y misterio. El fenómeno ovni estaba creciendo en todo el mundo. En plena Guerra Fría, la posibilidad de visitas extraterrestres alimentaba tanto la imaginación popular como teorías de espionaje. Algunos investigadores llegaron a plantear que humo pudo ser una operación psicológica, un experimento sociológico, una distracción o incluso una maniobra de inteligencia extranjera. Nunca se demostró nada en ese sentido. Y aquí viene uno de los puntos más polémicos. En 1993, el ingeniero español José Luis Jordán Peña declaró ser el autor del fraude. Afirmó haber creado todo como un experimento social. Según él, redactó las cartas, diseñó el símbolo, organizó los avistamientos, manipuló fotografías, pero su confección no convenció a todos. Algunos señalaron que no explicó todos los detalles técnicos, no pudo demostrar la autoría completa y parecía buscar notoriedad. Y así, en lugar de cerrar el caso, lo volvió aún más misterioso. ¿Pero qué sabemos con certeza del caso Humo? Pues que las cartas existieron, fueron enviadas por correo real. Hubo fotografías manipuladas. Jordán Peña participó en el fenómeno. No hay evidencia científica sólida de visitantes extraterrestres. No hay restos físicos, no hay tecnología recuperada. No hay pruebas astronómicas de un planeta Humo en Wolf 424 con esas características. También tenemos mentiras demostradas. Las fotos de San José de Valderas presentan indicios claros de montaje. Muchos datos científicos eran incorrectos y el lenguaje alienígena no tenía estructura lingüística coherente. La mayoría de la comunidad científica considera el caso un fraude muy bien elaborado. Pero también tenemos mitos y leyendas alrededor de Humo. Aquí es donde el fenómeno se vuelve cultural. Se ha dicho que científicos importantes creyeron en Humo en secreto, que existían humitas infiltrados en gobiernos, había documentos clasificados destruidos y el Vaticano investigó el caso. No hay pruebas verificables de estas afirmaciones. Sin embargo, el mito persistió durante décadas. Detalles poco conocidos del caso Ummo tenemos como que las cartas estaban escritas en un español impecable. Los supuestos ummitas afirmaban tener una sociedad igualitaria sin propiedad privada. Describían una ética colectiva muy avanzada. Decían que evitaban intervenir directamente para no alterar nuestra evolución. Muchos expertos ven en esto más una proyección de ideales humanos que un mensaje extraterrestre real. Pero Ummo sí tuvo un impacto cultural. Inspiró libros, documentales, conferencias, investigaciones universitarias sobre credulidad colectiva. Se convirtió en uno de los mayores fenómenos ufológicos de Europa. Más allá de si fue real o no, Ummo demostró algo muy poderoso: la necesidad humana de creer. ¿Pero por qué fue Ummo tan convincente? Porque combinaba ciencia, misterio, correspondencia directa, testimonios múltiples y un símbolo muy identificable. No era solo vi una luz en el cielo, era un relato coherente sostenido durante años. Eso lo hacía diferente. Hoy existen tres grandes posturas: fraude completo, de Jordán Peña, fraude colectivo con múltiples participantes y fenómeno parcialmente real amplificado por manipulación humana. La hipótesis extraterrestre es la menos aceptada en círculos académicos. Ummo no es solo una historia de ovnis, es una historia sobre la psicología colectiva, la autoridad científica, la necesidad de trascendencia y el poder de la narrativa. Quizá lo más fascinante no sea si existió Ummo. Quizás lo verdaderamente interesante es cómo una idea pudo sostenerse durante décadas, convencer a personas cultas y generar miles de páginas de contacto extraterrestre. Pero, ¿fue Ummo un engaño brillante? ¿Un experimento social adelantado a su tiempo? ¿O aún queda algo que no hemos entendido? El misterio sigue vivo, porque incluso cuando creemos haber descubierto la verdad, siempre queda una sombra de duda. Y en esa sombra es donde habitan las leyendas. Sean felices y que la luz os acompañe. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. El 6 de mayo de 1978... en una región montañosa entre Bolivia y Argentina, cientos de vecinos y testigos observaron un fenómeno aéreo insólito. A plena luz del día, lo que describieron como un objeto luminoso surcó el cielo para luego estrellarse contra la tierra, provocando una explosión ensordecedora y un temblor que se sintió a decenas de kilómetros de distancia. Desde entonces el caso ha generado controversia, versiones contradictorias, especulaciones y un profundo enigma que está sin resolver y que las autoridades oficiales mantienen en secreto. Eran las 5:15 de la tarde del 6 de mayo de 1978, cuando vecinos de localidades fronterizas entre el departamento de Tarija, en Bolivia, y el noroeste de Salta, en Argentina, percibieron un intenso fogonazo en el cielo. El objeto, escrito como luminoso y de forma alargada, fue visto desplazarse en trayectoria descendente antes de desaparecer detrás de las montañas. Y entonces fue cuando se produjo una explosión tan fuerte que el suelo vibró y se escuchó en un radio de hasta 150 kilómetros a la redonda. Testigos de diferentes zonas, desde pequeños pueblos hasta rutas de montañas, coincidieron en que la tarde se tornó inusualmente luminosa y que el estruendo dejó un eco que hizo temblar ventanas y provocó el sobresalto generalizado de la población. La caída se informó en una zona agreste y poco poblada, caracterizada por su orografía accidentada y sus cerros escarpados. El área mencionada en diversos informes se sitúa cerca de poblaciones como La Mamora, Batcaya y Los Toldos, en Salta, en Argentina. Toda ella dominada por montañas, por valles y una vegetación densa que dificulta el acceso terrestre rápido. Este sector fronterizo entre Bolivia y Argentina se caracteriza por la inaccesibilidad y por estar habitado por comunidades rurales que están dispersas, complicando mucho las tareas de investigación en el terreno. Las primeras explicaciones oficiales y periodísticas que circularon en aquel momento intentaron situar el fenómeno en marcos conocidos: la caída de un meteorito, fragmentos espaciales provenientes del espacio, un satélite espía o una pieza de un cohete, o simplemente un objeto aeronáutico no identificado. Sin embargo, los relatos de testigos complicaron cualquier explicación simple. Algunos que describieron el objeto desprendido y dijeron que habían otras partículas y cuerpos más pequeños, cuerpos físicos, no estoy hablando de cuerpos humanos o humanoides, sino partes metálicas, piezas, que se fueron desprendiendo en pleno descenso y luego se desplazaron en trayectorias diferentes antes de que el cuerpo principal colisionara contra el suelo. Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la inmediata presencia de militares en la zona del impacto. Según las versiones de los vecinos y de los periódicos de la época, efectivos del ejército de Bolivia cercaron la zona de impacto desde los primeros instantes después del hecho y al llegar, obviamente, estableciendo un perímetro de seguridad hermético y restringiendo el paso de civiles y periodistas. Desde la Gendarmería Nacional Argentina fueron desplegadas unidades militares para explorar y registrar la zona desde el lado argentino, aunque las autoridades oficiales argentinas llegaron a afirmar que el objeto no había caído en territorio argentino y que a pesar de esto, las tareas de búsqueda se prolongaron durante días. A pesar de la presencia militar y policial, los investigadores no lograron encontrar restos del objeto ni piezas que se pudieran recuperar fácilmente. Algunos mencionaron cráteres grandes o zonas calcinadas, posiblemente por la energía liberada en la explosión, pero no se presentó nada claro ni una evidencia física. Además, las versiones oficiales de Bolivia y Argentina no coincidían. Inicialmente Bolivia declaró que el impacto había ocurrido en su territorio, para luego rectificar o matizar esa afirmación, sugiriendo que el punto exacto del choque era el lado argentino. Mientras tanto, Argentina, repetidamente y desde un inicio, dijo que no había evidencia concluyente de que el objeto hubiera tocado suelo argentino, aunque sí implicó tareas de búsqueda. Un elemento que alimentó la especulación fue la aparición de informes sobre la presencia de aviones militares extranjeros, que realizaron vuelos a baja altura sobre la zona después del incidente, equipados incluso con reflectores para ir de noche. Helicópteros eran. Medios de radio de la época mencionaron la existencia de al menos 4 helicópteros en operaciones de reconocimiento, si bien no especificaron la insignia al país al que pertenecían. En un punto especialmente llamativo, diversas fuentes sostuvieron que días después del impacto, un avión de carga de gran tamaño identificado en algunos relatos como un Galaxy de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, aterrizó en La Paz para transportar supuestos restos del objeto caído, si bien es verdad que esas afirmaciones nunca fueron confirmadas oficialmente y que las autoridades estadounidenses negaron su participación o la participación de la NASA o unidades militares en tales operaciones. Todo es un misterio y no deja de ser un caso particularmente llamativo. Algunos testimonios de periodistas que investigaron sobre el terreno tiempo después hablan de un cráter con dimensiones variables, aunque hay consenso en que sí existió ese cráter y que es difícil ya ubicarlo con precisión debido a la vegetación y a los estratos rocosos de este punto. También un equipo de periodistas dijo que al avanzar hacia un punto considerado como posible lugar del choque, se encontraron con formaciones rocosas desplazadas, áreas carbonizadas y también un paisaje aparentemente alterado por la violencia de un impacto del que no hallaron partículas metálicas ni objeto de fabricación artificial recuperable, tal vez porque lo habían quitado, ya habían sido retirados. Los relatos de vecinos y trabajadores de las zonas que presenciaron este fenómeno ofrecen un relato diferente. Hablan de un objeto brillante con una estela de humo o fuego seguidos de una explosión y un temblor. Algunos describen la forma del objeto como cilíndrica y metálica, con un diámetro notable y un final cónico que se desplazó a baja altura antes de estrellarse contra un cerro. Otros destacan una observación que en este caso es de un objeto segundo, es decir, un segundo objeto que acompañaba al primero y que añade una mayor complejidad a todo lo informado. No todos los testimonios hay que decir que fueron idénticos. Ante la misma caída, algunas personas decían que había visto un objeto, otros dijeron que dos, otros incluso tres, quizás porque se iban desprendiendo partes del mismo. Más allá de todo ello, no hay una evidencia de una investigación militar hecha en este terreno. Y la dificultad para acceder a la zona hacen que este caso, este particular Roswell boliviano, como algunos lo han querido llamar, pues es difícil de poder rastrear, pero no por ello menos interesante. Con el paso del tiempo, el incidente se ha convertido en uno de los más emblemáticos de lo que es Bolivia y Argentina, también de Sudamérica, con publicaciones especializadas, con foros y también con redes sociales que hablan de ese caso, repasando, bueno, lo que fue y lo que pudo haber sido sin que haya habido una declaración oficial concluyente sobre el mismo y, por tanto, nuestro gozo en un pozo. Seguimos como al principio de aquel 6 de mayo de 1978. Casi cinco décadas después, el fenómeno registrado en esa fecha en la frontera entre Bolivia y Argentina sigue siendo un misterio, un enigma. A pesar de la abundancia de testimonios y de versiones que hay acerca del mismo, en muchos casos, reitero, que contradictorias, hay también implicaciones de autoridades políticas, militares, científicas, especulaciones periodísticas de vecinos, y no hay una explicación oficial definitiva. Lo que sí permanece es el testimonio de un hecho tan complejo como fascinante sobre un suceso extraordinario con múltiples testimonios y observadores civiles que hablaron del día que un ovni cayó en la frontera entre Bolivia y Argentina en 1978. Un caso que ha pasado a la historia de la ufología y que habla muy a las claras de cómo se estrelló un objeto desconocido en Bolivia y que aún hoy, casi cinco décadas después, el caso sigue sin respuesta. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy de Voces del Misterio, que espero y deseo que les haya sido grato de escuchar. Desde esa particular visita que hemos realizado a todo lo que es el continente americano y a las grandes construcciones mesoamericanas y sudamericanas, de hablar de las ondinas con nuestra amiga Esther Torres, del caso Humo con Antonio Reynoso y del caso Roswell boliviano-argentino. Tenemos una cita la próxima semana. Hasta entonces, sean felices y disfruten del misterio. Muchísimas gracias.